¿Qué tal, Aguiar? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Flor Berreo, te hablo de Lobos aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? Muy bien, un saludo a ustedes, también a toda la audiencia, medio difónico todavía. Sí, nos imaginamos, ¿no? Que la marcha era para ponerse difónico, justamente, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, felices. Todavía no podemos bajar en todos los sentimientos que tuvimos ayer, cuando nosotros creemos se ha llevado adelante una de las marchas seguramente más numerosa, una movilización multitudinaria que no solo tuvo presencia de trabajadores de los distintos sindicatos que la convocaban y las distintas centrales obreras, sino una marcha a la que se plegaron vecinas, vecinos, una marcha que era acompañada con aplausos por todos los comerciantes, aquellos pocos locales que tenían abiertos salían a aplaudir, por supuesto dando cuenta que este reclamo de un cambio en el rumbo económico al gobierno nacional, pero también al gobierno de la provincia de Río Negro, es un reclamo justo, y porque no solo sus efectos negativos los estamos sintiendo los asalariados, las jubiladas y los jubilados. Ayer quedó, por supuesto, a la vista que lo sienten otros sectores. Yo decía, cuando me tocó hablar, que lo que teníamos que destacar y felicitar, no solo por esta marcha pacífica, esta muestra de democracia que pudimos dar ayer, sino la voluntad tanto nuestra pero del resto de las organizaciones que fueron convocantes, teniendo en cuenta que no todos de esos 10.000 que estuvimos en la plaza ayer, no todos pensamos o teníamos la misma mirada hacia atrás, tal vez no todos tengamos o nos imaginemos lo mismo hacia adelante, sin embargo hemos sido capaces de comprender que esta etapa histórica, donde están siendo fuertemente atacados los derechos del pueblo, exigía que seamos capaces de dejar cualquier diferencia de lado para mostrarle a Macri, para mostrarle a Bretignec que en Río Negro el movimiento obrero, los trabajadores y los sindicatos están más vivos que nunca, están de pie y decididos a enfrentar estas políticas de ajuste y de empobrecimiento de todo nuestro pueblo. Aguiar, ¿cómo sigue esto ahora después de esta manifestación extraordinaria de ayer, que coincido con ustedes, histórica por su masividad, por su unidad, por la diversidad, por muchas cosas, y además porque es la primera que se hace a Mauricio Macri y a este plan económico neoliberal? ¿Cómo sigue esto ahora después? Bueno, nosotros, yo lo decía también ayer en el discurso, y tiene que ver con que siempre hay en todo conflicto, en la política, hay cuestiones que dependen del otro, pero están aquellas que dependen de nosotros. Y en este sentido decíamos, el gobernador Alberto Bretignec en nuestra provincia podrá, por decreto, crear una nueva escuela secundaria, podrá por decreto disponer un recorte severo de gastos dentro del Estado. Ahora, lo que no va a poder es decretar la paz social. Para la paz social hace falta mucho más que un gobernador con una lapicera en la mano. Para que haya paz social es necesario que existan políticas que den respuestas a las demandas de los trabajadores, a las demandas de que tienen las distintas organizaciones sociales. En ese sentido, nosotros hemos llamado, por supuesto, no habiendo respuestas, a ratificar y a profundizar el plan de lucha que cada uno de los gremios lleve adelante en la provincia. Y en esto le voy a dar una primicia. A ver. Seguramente va a estar saliendo en minutos más. Nosotros, cuando terminó el acto, Ayer hicimos una, seguramente la mayor asamblea de estatales que ha existido, porque nos fuimos al centro de la Plaza San Martín, todos los trabajadores de ATE, con representación de todas las seccionales que habían viajado, trabajadores de todos los sectores, de todas las agrupaciones, y ya se van a ver las fotos seguramente cerca del mediodía, multitudinariamente y por unanimidad hemos resuelto la continuidad del plan de lucha, lo anticipo aquí, con un paro de 24 horas para la próxima semana, el día 11, y teniendo en cuenta que es una semana corta, que jueves y viernes es asueto, el día martes que viene un paro de 24 horas, y la próxima semana, los días 19 y 20, un paro de 48 horas para seguir exigiendo al gobierno un aumento salarial real, un aumento que tiene que ser mucho más alto en su porcentual que aquel que nos quieren imponer, solamente de un 18% en un año donde la inflación, teniendo conocimiento ya de acuerdo a organismos oficiales lo que fue la inflación de este mes, no va a estar por debajo de los 30 puntos, pero además necesitamos recuperar todo el salario que hemos perdido el año pasado. Ayer también decíamos nosotros, hoy no es buena noticia para las rionegrinas y para los rionegrinos que tengamos un gobernador que haya decidido sin ningún tipo de diferenciación encolumnarse, adherir a las políticas del gobierno que encabeza Mauricio Macri. Mire, el gobernador está tan preocupado que no solo quiere ser un buen alumno de Macri, quiere ser el mejor, el abanderado del ajuste. Nosotros decíamos, Alberto, afloja un poco, Mauricio no te pidió tanto. Está. Aguiar, a ver, usted mencionó la decisión del gobierno de no otorgar más del 18% de aumento, y además recordemos que hace poco acordó con UPCN la entrega de sumas fijas a cuenta de futuros aumentos. Además de esto, ¿no hay ninguna otra novedad? ¿Ustedes no han sido convocados en ninguna instancia por ninguna autoridad del gobierno de la provincia para conversar el tema salarial? No, este gobierno se ha caracterizado por en el caso de la administración pública, por no convocar, por no querer dialogar a la hora de discutir salarios con aquellos gremios a los que no ha podido seducir, a los que no ha podido convencer, ni a los que ha podido comprar. Es por eso que hoy ATE sigue siendo excluida de las discriminada de manera ilegal de las negociaciones salariales, pero para eso también tenemos que denunciar, poner en debate, que la comunidad conozca que existe la complicidad de una justicia en Río Negro que en vez de avanzar atrasa. La conformación del nuevo Superior Tribunal de Justicia, rechazando la idea de que sean los propios trabajadores judiciales los que tengan un convenio colectivo de trabajo, imagínese qué esperanza podemos tener que sea la justicia rionegrina la que haga cumplir la Constitución en la provincia y, por supuesto, obligue al gobierno a dar un tratamiento igualitario a todos los sindicatos que se encuentran habilitados para ello por ley. Pero mire, la segunda cuestión, ayer si algo quedó claro, y nosotros estamos muy contentos, es el crecimiento que ha tenido ATE en el último tiempo en la provincia, es decir, aquellos que nos quieren colocar en un lugar de violencia, aquellos que quieren cuestionar muchas veces nuestras metodologías, o aquellos que creen que nos perjudican porque nos dejan afuera de una discusión salarial, no alcanzan a explicar por qué, si todo eso no es bueno, nuestro sindicato no ha parado de crecer. En realidad, en estos tiempos que corren, yo digo, ojalá otras conducciones sindicales advirtieran o hicieran el mismo análisis. Desde que asumió Macri, y yo creo que el derecho a la negociación colectiva, la paritaria ha sido fuertemente atacada, la paritaria ha sido eliminada. Son tiempos en los que no hay paritarias, y si existen son solo una mímica. Creo que hay momentos históricos en donde los trabajadores tenemos que tomar decisiones importantes, y hoy es uno de esos momentos. Quebrar el 18% no lo vamos a lograr tomando un café con el ministro de gobierno, con Pica, el secretario de trabajo, o con el gobernador en una reunión sentados en una mesa. Si queremos quebrar el 18%, va a tener que ser estando en la calle, con paros, protestas y movilizaciones. La sensación es que este año no hay otro camino. Ahora, Aguiar, la sensación que da es que el gobierno nacional acusó recibo de la protesta de ayer. Vamos a ver qué dimensión le va a dar y qué respuesta va a haber, ¿no? Ahora, ayer uno asistía a la marcha y que escuchaba consignas tanto contra Macri como contra el gobierno de la provincia de Huaretignec. E incluso ustedes, los dirigentes gremiales, no sé si nos dedicaron más tiempo a Huaretignec que a Macri, pero quedaba claro que acá, por lo menos en nuestra zona, en nuestra ciudad, en la provincia, la manifestación de ayer tenía un claro contenido dirigido al gobierno nacional y al gobierno provincial. Sin embargo, la sensación que tengo es que el gobierno de la provincia no ha acusado recibo de esto. Nadie ha reaccionado, no he escuchado una sola declaración de algún funcionario. O sea, pareciera una estrategia como para decir, miren, lo de ayer, muchachos, acá en Viedma fue paro nacional, Macri, y las protestas todas contra Macri, así que nosotros no tenemos nada que decir. ¿No le da esa sensación? Sí, ojo que a veces el silencio suena más que mil palabras. Pero es un silencio, es un silencio estratégico también, ojo. Por supuesto, pero digo, la marcha de ayer hizo desaparecer cualquier reflejo de conducción política en la provincia de Río Negro. Yo creo que así como tenemos que aceptar que nos sorprendió a aquellos que la organizamos, que fuimos los convocantes, que el número fue mucho más alto del que nos imaginábamos los días previos cuando la estábamos planificando, por supuesto que de la misma manera sorprendió un gobierno que decidió cerrar las puertas de todas las instituciones públicas, colocar policías en un gran número. Muestra claramente que es un gobierno que por ahora le quiere dar la espalda a los verdaderos reclamos sentidos que tienen los trabajadores y que tiene la sociedad. Pero yo le digo, usted decía que se repartían casi por igual las críticas al gobierno nacional y al gobierno provincial. Yo creo que a esta altura son pocos los que pueden pensar que no son la misma cosa. Hoy gobierno de la provincia de Río Negro y gobierno nacional son la misma cosa, llevan adelante las mismas políticas, si no nos entendería que hoy, justo hoy que es el día mundial de la salud, tengamos que estar pidiendo que cese este ajuste que está llevando adelante el gobierno en uno de los de los pilares de todo el pueblo, de toda la comunidad, como es la salud pública. Hoy el sistema sanitario público está herido de muerte con este ajuste que se ha instrumentado desde el gobierno nacional. Hay datos característicos. Por primera vez, nosotros el día anterior al paro nacional, porque teníamos un paro de 48 horas, tuvimos que sufrir la presencia de un mega operativo de la Gendarmería Nacional. Nunca la Gendarmería Nacional se había hecho presente para intentar impedir una protesta de los trabajadores en nuestra provincia. Hay un clima que se está enrareciendo y que nosotros esperamos, por supuesto, que no nos remonten hacia atrás a décadas que no queremos volver a vivir.